Martes 2 de julio. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Comentario al Evangelio por Fray Michel. Todos conocemos, aunque algunos no tengamos experiencia, la dificultad de los pequeños barcos, de las lanchas, cuando en el mar se suscita una tormenta. Es lógico el miedo, la preocupación y la angustia. Todos sabemos cómo el Mediterráneo se está convirtiendo en un gran cementerio de personas que en condiciones infrahumanas quieren tener una vida mejor y no llegan al destino. En el Evangelio de hoy vemos cómo los discípulos se sienten angustiados, con miedo, por un doble motivo. 1. La tormenta que les inquieta y les preocupa. 2. Porque Jesús duerme y da la impresión de que no quiere enterarse. ¿Cuál de los dos será el que el evangelista querrá resaltar? Por la respuesta que da Jesús, yo me inclino por el segundo. Para vencer la tempestad, sabían ellos más que Jesús. Yo he desarrollado mi ministerio pastoral en una parroquia cuyo templo tenía forma de barco. El arquitecto, en pleno concilio, la ideó así, como una barca que tenía que navegar a través de las calles de la ciudad. Tiene mucha luz que, como en el mar, entra de arriba y por abajo. En mi actividad pastoral y a la hora de explicar la estructura del templo, les explicaba el sentido de iglesia como una barca, donde Jesús no duerme, sino que está presente. Y les decía que, cuando falla su presencia en la comunidad parroquial, ésta sucumbe ante las dificultades. No hay que olvidar que Jesús está con la comunidad y en medio de ella. Nos acompaña, y esa compañía provoca confianza, amor, sentido comunitario, ánimo, ilusión, esperanza y, sobre todo, sostiene a la comunidad. Hoy da la sensación que la barca de la Iglesia algunas veces olvida a Jesús. Se mira mucho a sí misma y deja de lado a Jesús. Parece no ser él el centro de la comunidad, el importante, el guía y maestro, aquel que quita los miedos y nos ayuda ante las dificultades, pues las tenemos. Pidamos hoy a Jesús que nos acompañe, que nos siga instruyendo con su palabra y que los seguidores de él no recibamos la reprimenda: «¿Qué os pasa? ¿Es que no tenéis fe? ¿Es que no confiáis en mí? No os preocupéis, yo estoy siempre con vosotros, pero dejaros instruir». Aurrera, adelante. Con Jesús, hacemos Iglesia de Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.